Bueno, todo se fue acomodando, se acomodó para que este día se hiciera este evento, que es el Día Mundial de la Salud. Y bueno, Avelina es nutrióloga y bueno, es quien nos va a platicar un poquito sobre este día. Entonces le doy la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente en el marco del Día Mundial de la Salud, pues Panamérica decide festejar su noveno aniversario y precisamente porque coinciden, ¿no?, muchos de los objetivos que tiene la OMS con respecto a la salud y pues las preocupaciones que tiene Panamérica, ¿no?, como cooperativa y pues nosotros como profesionales. En este día la OMS tomó como tema central la diabetes, ¿no?, y por tres cuestiones fundamentales. La diabetes, pues actualmente está aumentando a nivel mundial y sobre todo en países pues en vías de desarrollo, ¿no?, con ingresos bajos y medianos. En el caso de México se encuentra entre las primeras causas de muerte. La segunda razón por la que decide que la diabetes sea como el tema de este día es porque pues es una enfermedad prevenible, ¿no? Es una enfermedad crónica, ¿no?, que pues afecta mucho en la calidad de vida de las personas. Y la forma de prevenirlo pues son a veces medidas simples, ¿no?, entre comillas, que decimos, pues nada más cambia tu alimentación, haz más actividad física, ¿no?, atiéndete oportunamente. Entonces, por eso, pues la diabetes se puede controlar si ya la tenemos y se puede prevenir. Pero otro de los tres puntos, o sea, importantes por los que la diabetes actualmente pues es un tema, es porque por el acceso a servicios donde uno pueda diagnosticarlo oportunamente, ¿no?, tener los recursos para prevenirlo o atenderlo. Y pues en el caso de México, pues ese es un problema, ¿no? No hay lugares donde cercanos, ¿no?, donde podamos decir, bueno, quiero cuidar mi salud, quiero prevenirla, quiero buscar. Nosotros seguramente conocemos a alguien de nuestra familia o alguien cercano tiene diabetes, ¿no? Entonces no es algo alejado de nosotros. Y aquí en Panamérica, ¿no?, buscamos ser una opción más en estos esfuerzos que se están teniendo pues a nivel internacional para pues prevenir este tipo de problemas, ¿no? La diabetes es un problema que no solo se trata de una producción irregular de insulina, sino es un problema que está, como vemos en Países Bajos y de medianos recursos, pues muy implicada en cuestiones sociales, ¿no? Entonces aquí, como un equipo multidisciplinario, buscamos prevenirla y atenderla, ¿no? Entonces, pues también por eso, pues Panamérica no puede dejar pasar tampoco este día, esta preocupación. Nos sumamos y estamos tomando cartas en el asunto, ¿no? Yes. Gracias, Abby. De nada. Gracias. Bueno, un segundo momento es un mensaje que estuvimos preparando a partir de discusiones, de estar pues platicando entre nosotras, informándonos. Y es el tema que nos preocupa ahora, ¿no?, que es el qué está pasando con el sistema de salud en México. Y bueno, para ello Gerardo, mi compañero, nos va a leer un documento que estuvimos preparando en donde refiere este tema. Entonces cedo la palabra a Gerardo. Hola, ¿qué tal? La idea es poder tocar algunos momentos, ¿no?, que están siendo importantes en este caso, como dice Sofía, el tema de lo que está pasando con la salud en este país, cómo todo hay un sistema ahí ordenado para ir desmantelando la salud pública, el tema de la constituyente en la Ciudad de México, el tema de la economía social y solidaria y el tema de la salud en concreto como espacios despoblados, ¿no?, con espacios en donde no figuran personas que tengan la talla para elaborar una propuesta ya no de avanzada, ¿no?, sino que vemos grandes deficiencias ahí, ¿no? Y bueno, el tema también de la posición del proyecto Panamérica y hacia dónde habría que ir en este momento, ¿no? ¿Cuál es el papel de todos los proyectos de la economía social en salud? ¿Cuál es el papel de los sindicatos, de las organizaciones y de toda la gente progresista en este momento frente a la inminente privatización de la salud, ¿no? Voy a leer para ser como más breve. Ciudad de México, a 7 de abril del 2016. Buenos días a todos y todas aquellas que nos escuchan, ven y leen el día de hoy. El motivo de reunirnos el día hoy aquí es para celebrar nuestro noveno aniversario. Y qué mejor que celebrar, o qué mejor manera de celebrar que trabajando. En días recientes hemos visto a través de los medios de comunicación un video en un centro de salud en la comunidad de Caupixtla, en Tlaxcala, en el cual se ve como un padre graba en un momento de desesperación a una médico que está atendiendo a su hijo. La médico solicita ser apoyada con elementos básicos con los que se debe de contar en cualquier unidad de atención médica. Sin embargo, se enfrenta a la realidad de muchos de estos establecimientos, carencia de insumos y de personal, que en el peor de los casos significa la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Esta situación es cotidiana, ¿no? Si ustedes hacen una entrevista y se pasean por los centros de salud, por los hospitales, por las clínicas periféricas, aquí en la ciudad y peor aún en los estados, están faltas ya de insumos, ¿no? El personal, como sabemos, está siendo sobrecargado, ¿no? Los médicos no es que sean malos, es que tienen una cantidad mínima de pacientes que atender al día, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas, ellos ya te están diagnosticando, ¿no? Ejemplos como este, tristemente, son parte del cotidiano del sistema de salud pública mexicano, en donde los profesionales de la salud tienen que ingeniárselas para poder solucionar cualquier problema con casi nada. Ya desde hace algunos años hemos visto a través de los medios de comunicación la creciente negligencia médica, ¿no? El caso tal vez más reconocido, más visible, es el que terminó en movimiento social llamado Yo Soy 17. ¿Acaso es la negligencia? ¿Acaso todo es negligencia médica? ¿Existe otra explicación a esto? ¿Hay negligencia estatal? Por todos es bien sabido que ir a una consulta en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud o algún otro servicio público, perdemos en el mejor de los casos toda la mañana, si bien nos va. Nos atenderá un médico durante 15 minutos y nos dará una receta con un medicamento que posiblemente no está en existencia dentro de la farmacia. Y con un pase a una consulta de especialidad o algún estudio de laboratorio o de gabinete que será programado para de 3 a 6 meses. Sin embargo, no es el profesional de salud el responsable de un sistema de salud público fallido. Aunque sí es quien da la cara ante los miles de personas necesitadas de atención. Los verdaderos responsables son aquellas personas que sentados detrás de un escritorio toman las decisiones de cómo, cuánto y cuándo se distribuyen los recursos destinados a nuestra salud. Los mismos quienes, como estrategia para justificar la entrada en vigor de una reforma en salud, han hecho responsables de la situación actual del sistema de salud público a todos los profesionales de esta rama. Una responsabilidad que no les corresponde. Una estrategia que se ha usado ya en otros momentos con los compañeros electricistas, con los compañeros maestros, etc. Tristemente vemos cómo las personas que podemos tener acceso a los medios de comunicación tradicionales podemos sumarnos a esta descalificación, ya que solamente podemos ver en estos medios mítines, ¿no? Paros, y no hay una visión que pueda mostrar al trabajador defendiendo sus derechos. Situación que para nosotros es no solamente necesaria, sino natural, ¿no? Los compañeros médicos, la gente que está trabajando dentro del sistema público y está viendo lesionados sus derechos, tiene que defender o sale a defender sus derechos y el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Nos encontramos frente a una de las reformas estructurales del gobierno más agresivas a la población, la reforma en salud y seguridad social. Una forma que no una reforma que no solo afectará a los profesionales de la salud, sino a toda la población, porque todos tenemos derecho a la salud y a gozar de una pensión y de prestaciones dignas. Pero ¿qué pasará si se aprueba la reforma en salud? Con la nueva reforma se creará un sistema universal de salud basado en el seguro popular, en donde se verá limitada la atención médica a una serie de intervenciones que figuran en una lista o un catálogo universal de servicios. Es decir, que si su paciente no entra en alguna de estas intervenciones, tendrá que pagar para tener esa atención, haciendo de la salud un verdadero negocio para aseguradoras y servicios privados de salud, algo que ya pasa en otros países y que demuestra no ser la solución. Un ejemplo muy grave es el ejemplo de la subrogación del sistema de hemodiálisis, ¿no?, que podemos ver ya de manera muy fehaciente con algunos de sus detalles en un video que circula, un video que hicieron los compañeros de la UAM Xochimilco y que circula por las redes sociales. En nuestro país contamos con instituciones de salud ejemplares que desde su origen han tenido como misión brindar a la sociedad mexicana lo necesario para mantener y recuperar su salud, previniendo y tratando enfermedades hasta el punto de poderlas curar en el caso de las que así son. Sin embargo, a lo largo de su historia, los ciudadanos hemos permitido que sea debilitado este sistema al punto de casi desaparecer. Es esta crisis de servicios de salud generada por el gobierno quien da la pauta a que ciudadanos, vecinos de las colonias populares y jóvenes profesionistas de la salud busquen alternativas a esta catástrofe sanitaria, dando origen a que proyectos como el nuestro aparezcan buscando alternativas y múltiples formas de atender a la población, respondiendo a la apremiante necesidad de calidad en el servicio y precio justo. Así, producto de la invitación de un grupo de vecinos a un grupo de egresados de medicina, sensibles ambos a las grandes necesidades de salud en México, surge hace 9 años, en la Ciudad de México, en el seno de una colonia de origen popular y obrero, Panamédica, la primera cooperativa de salud que viene a hacer visible la sentida necesidad de un servicio de salud de calidad a precios accesibles y que hoy es una inspiración para vecinos y profesionales de la salud y la punta de lanza de muchos otros esfuerzos y emprendimientos que desde abajo se gestan en el silencio de la necesidad dentro de colonias populares y colectivos de salud. Somos una alternativa a la falta de tiempo y a la excesiva carga de trabajo que tienen nuestros queridos compañeros que laboran en el sistema público, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el Seguro Popular. Ofrecemos la calidad que el exceso de trabajo no les permite a ellos ofrecer. Somos una alternativa porque no vemos a la salud como un negocio y no lucramos con ella como las grandes aseguradoras que están apostando a desmantelar el sistema de salud público en nuestro país para quedarse con sus instalaciones y sus asegurados. Nos distinguimos también y somos una alternativa porque no pensamos igual que los grandes hospitales privados, porque nuestras instalaciones y para nuestros profesionales de la salud lo primero son las personas y vemos primero por su salud sin pensar en vaciar el dinero de sus bolsillos. Y porque no pretendemos robar el prestigio de las instituciones públicas secuestrando por dinero a sus grandes profesionistas, actuando de manera alevosa y de mala fe, pues por un lado los grandes consorcios de la salud en México empujan políticas que roban derechos y prestaciones a los trabajadores de la salud, mientras por otro lado los invitan a rentar espacios en sus grandes hospitales. No es un orgullo pertenecer a grandes empresas y hospitales, ¿o sí? Sin embargo, sí nos enorgullece a los que nos dedicamos a la salud ser parte del Seguro Social, ser parte del equipo del Centro Médico Nacional, del IMSS o del ISSSTE, ser parte de una clínica familiar o rural. También nos orgullece de la misma manera pertenecer y apoyar a Panamédica y a otros proyectos de salud comunitarios. Panamédica, primer proyecto que decide afrontar de manera seria el reto de construir una alternativa de salud social con calidad, calidez y desde la economía solidaria al servicio de los usuarios y de sus trabajadores. El personal de salud, en todos sus niveles, hemos sido desde siempre y hasta ahora gente de principios y valores, personal sensible ante la enfermedad, el dolor y la injusticia. Y es por eso que hasta hoy nuestro sistema de salud pública no ha sido privatizado. Gracias a las luchas de nuestros compañeros médicos y enfermeras en los años 60, 70, en el 83, en el 97 y recientemente en los últimos años. Hoy que cumplimos 9 años de trabajo por la construcción de una salud en manos de las comunidades y de los propios usuarios y también de quienes la trabajamos, una salud autogestionada, digna para todos, es necesario también levantar la voz y decir de manera muy clara con respecto a uno de los temas centrales que hoy por hoy afectan la vida de millones de mexicanos, la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es necesario decir que no vemos preocupación alguna en ninguno de los partidos políticos de izquierda mexicana por el tema de la salud. Que no identificamos personajes dentro del posible equipo constituyente que tenga la capacidad de generar una propuesta de salud de avanzada, tal y como lo exigen las necesidades de nuestra población, y auguramos que en el mejor de los casos partidos de izquierda no harán otra cosa más que aliarse o seguir las propuestas que desde siempre en la derecha han estado ya. De igual manera, sucede con el tema de la economía social y solidaria, que está siendo retomada de manera muy débil por los partidos de izquierda, haciendo falta que estos se pronuncien y comprometan a fortalecer el sector de la economía social y solidaria como una herramienta que ha demostrado generar beneficios en las economías familiares y locales, reduciendo la inseguridad y reparando el tejido social. Hoy, a 9 años de trabajo, queremos hacer un llamado a los sindicatos, a las organizaciones sociales y populares, a las cooperativas, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud y a los ciudadanos en general, a luchar por el derecho a la salud y la seguridad social, por la construcción de un sistema universal de salud en el que quepamos todos. Un sistema de salud basado en un esquema amplio, en el que quepan todas las enfermedades y no solo unas cuantas. Un esquema de seguridad gratuito, tal y como aparece en la Constitución del 17, que sea viable financieramente. Hacemos también un llamado a luchar porque se aumente el porcentaje del Producto Interno Bruto para la salud. Llamamos a todos los sectores progresistas y al pueblo en general a fortalecer los proyectos de salud locales, a acompañar y a apoyar el crecimiento y fortalecimiento de proyectos como Panamédica, que hoy por hoy construyen en el día a día alternativas de gestión y de intervención en salud para todos los mexicanos. Nuestra lucha es por la salud y por la justicia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias. Y bueno, finalmente y aterrizando todas estas ideas, les presento a Andrea. Ella es tesorera del Consejo de Administración. Y bueno, vimos muchas cosas en el video que prepararon los compañeros, ¿no? Lo que nos ha compartido Abelina y pues nuestras ideas en cuanto al tema del sistema de salud que hoy nos compartió Jera. Y bueno, Andy nos va a compartir un poco, ya aterrizando, a los servicios que damos, quiénes somos y bueno, si hay como algunas dudas para después pasar algunas preguntas. Entonces, bueno. Hola a todos, ya como me presentó Sofía, soy Andrea, de profesión soy cirujana dentista. Y bueno, yo definiría la PANA como un proyecto de vida. O sea, han escuchado que somos una cooperativa de salud con un equipo de profesionales de diferentes áreas, ¿no? Entre ellas medicina, optometría, psicología, nutrición, medicina alternativa, dental, fisioterapia. Todos somos un equipo interdisciplinario en el que vemos al paciente no como un número en específico, sino como una persona. Tratamos de hacer la construcción de su salud tomando en cuenta también la opinión del paciente y nosotros mostrándole varias alternativas. Actualmente somos, si mi memoria no falla, 23 socios, y entre socios y colaboradores que han pasado, bueno, por aquí, por la PANA. Vigentes estamos 15, hay algunos socios que nos apoyan desde afuera en algunos otros proyectos. Somos una alternativa de salud en el DF, porque atendemos con calidad, calidez. No estamos acostumbrados a ver al paciente y a la salud como un negocio, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, tratamos de darle la mejor atención al paciente. Tratamos de crear esa empatía con el paciente, ¿no? No es en Panamédica, como decían en los videos, ¿no? No vas a llegar y ves a todos con bata, ¿no? Siempre nos distinguimos muy en específico porque salimos a recibir al paciente, somos amables, el paciente se siente a gusto, tiene también las puertas abiertas para venir a proponer ideas, ¿no? Si quieren hacer talleres que tengan que ver con la salud. Tenemos la panatienda, que también algunas compañeras cooperativistas vienen, dejan sus productos y pues nosotros los tenemos al público, ¿no? O sea, la PANA no está cerrada solo a proyectos que tengan que ver con la salud, ¿no? Sino también con la economía solidaria. Por eso también nos distinguimos de lo que es una aseguradora, de lo que es un servicio como los IMIS, como cualquier otro, ¿no? O sea, tratamos de conjuntar todas esas ideas que tenemos y que el paciente y nosotros nos sentamos a gustos, ¿no? Panamédica para mí, y creo que para nuestros compañeros, es eso, ¿no? Un proyecto de vida en el que, como mencionaba la compañera Jimena, crecemos día con día, ¿no? No solo en la parte profesional, sino también en la parte social, en cualquiera de los otros aspectos. Pues nuevamente, gracias por acudir a este llamado. Y bueno, para pasar a las preguntas, antes de ello quiero agradecer a los compañeros de Medios Comunes y de Cacto, que bueno, además, como decía Andy, además de tener los productos en la panatienda de otros colectivos, pues también procuramos trabajar en conjunto con otras organizaciones, con otras cooperativas, con quienes nos sentimos identificados y bueno, el material que hoy está acá, el video, pues es el resultado de un trabajo de equipo y bueno, gracias chicos. Si hay algunas preguntas. Sí, yo tengo dos comentarios. Primero, una felicitación enorme, me da muchísimo gusto. No conozco muy bien el movimiento cooperativista. Te sé algunos planteamientos ahí muy básicos, no soy experto, pero sí conozco más o menos el tema de la salud. Yo estudié trabajo social aquí en la UNAM y, contrario a lo que puedan pensar, yo me alejé del sector salud, del trabajo social, porque yo me negaba al rol que trabajo haciendo normalmente desempeña en estos años. Me negué, tanto así que yo me enfoqué en economía cultural y actualmente me desempeño en el mundo editorial, en libros y demás cosas, ¿no? Pero justo cuando empiezo en el mundo editorial, empiezo a leer cosas de salud y veo que sí, justo como él dice, hay cosas muy, muy tremendas. Y empiezo a leer, entonces, de lo que sí conozco es un poco, es como el panorama de salud pública en el país, y cuando él hace un llamado, por ejemplo, a los sindicatos y demás, Yo, nada más como comentario, conozco a la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Ese sindicato no está afiliado al IMSS, ni al ISSSTE, ni a ningún tipo de... Porque la figura de, trabajadora doméstica no existe en la legislación del país. Entonces, cuando ellas directamente fueron con Pepe Toño, ¿no? el que estaba antes de... ahorita está en Pemex, pero fueron con el IMSS. Y van y le preguntan que cómo hacemos para que las trabajadoras domésticas tengan un servicio de salud. Él les dice, no puede, porque la figura no existe. Y el papeleo es demasiado, son como... Es el 5% de personas en el país. Entonces, es demasiado las personas... No voy a tener tiempo, yo ya me voy a Pemex, etcétera, etcétera, y pum, le cierra la puerta, ¿no? Literal, no las corrió, pero amablemente como las condujo hacia afuera, ¿no? De la oficina. Entonces, ellas, por ejemplo, tienen un grave problema porque el sindicato, que recientemente fueron, obtuvieron la firma como sindicato, no tienen, servicio de salud, no existe. Entonces, de repente, yo voy en internet y de repente encuentro una cooperativa de salud que no sé si es la única que existe en el país. O por lo menos en el DF. Existen otros proyectos también que se dedican sobre todo también a la parte de la medicina alternativa. Ya. Ajá. Pero entonces, bueno, cuando yo lo encuentro veo una bisagra. Sé que sería un trámite muy grande porque ahorita exactamente están en una campaña para reunir 2.300 firmas para poder el sindicato tener más mayor amplitud y mayor empuje para poder lograr el servicio de salud. Entonces, vaya, la verdad es que quedo impactado de todo lo que hacen. Sí, ciertamente el espacio invita, es un poco más humano. Las clínicas se han robotizado, es un poco... Vaya, no es raro encontrar los comentarios de no me gustan las clínicas, no me gustan los hospitales. Bueno, tiene que ver con eso. Quizá a mí el comentario no hace un poco sentido. Sí. No, pero vaya, no sé, me gustaría como acercarme un poco más y conocer. Quisiera compartir un poco sobre cómo son las formas de participar acá, ¿no? Acá se puede participar de dos lados, ¿no? Como profesional de la salud y también como usuario. Y hay varios espacios en donde puedes, hay varias formas, ¿no? De participar, puedes venir a tu consulta, tomarla y pues, ya retirarte, ¿no? O como algunos otros que participan también de algunos otros proyectos o espacios que tenemos acá, como el huerto, como parte del trabajo que empezamos a hacer en la comunidad, ¿no? Tenemos un proyecto que es la Mutual de Salud, en donde el proyecto se mueve en dos ejes. Uno es la parte organizativa del proyecto, es decir, cómo se gestiona un espacio permanente de salud desde la perspectiva administrativa, y el otro es ya propiamente el cuidado de nuestra propia salud, ¿no? En ese sentido, bueno, está el espacio para discutir cómo se organiza y está el espacio para venir a discutir sobre cómo mejorar la calidad de nuestra salud, ¿no? Son algunas formas, ¿no? Y puedes ser mutualista, puedes participar en talleres, o puedes venir a consulta simplemente. Y bueno, y de ahí está el paso que decía Sofía en el video, puedes también empezar como paciente y terminar haciendo algún trabajo acá o como ella que termina siendo director de la cooperativa. Muy, muy interesante. Y sí, ahí estamos abiertos y podemos buscar enlazarnos, ¿no?, con las compañeras para ver de qué manera podríamos trabajar juntos, ¿no? Sí, muy vaya. Creo que se cumplen dos, se podrían cumplir dos propósitos, ¿no? Que sindicato de trabajo doméstico que ha sido totalmente vilipendiado, ha sido agredido, nada reconocido, y una cooperativa de salud que da alternativas. Vaya, creo que podría ser una gran saga, pero vaya, no quiero salir de esta. No, muchas gracias, muchas felicidades, ¿verdad? Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Es que es la optometría. Compañera. Digo, creo que aquí están nuestros compañeros. Ahí está la optometrista. Cuéntanos tú. De la visión. Sí, es. Bueno, pues yo primero felicitarlos, ¿no? Celebrarles y reconocer 9 años, yo no pensé que tuviera 9 años. También porque creo, a mí me da mucho gusto ver el video y ver los resultados y la transformación que ha tenido Panamédica. Sin embargo, creo que dentro de todo eso hay que reconocer a los grandes embates que se han enfrentado también. Nosotros, bueno, yo cuando estaba trabajando en el Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, me tocó conocerlos en el capítulo de toda la serie de agresiones que tuvieron en donde estaban antes, en la sede que ustedes, donde nacieron, ¿no? Y creo que eso es importante contarlo en la historia de Panamédica, porque se han enfrentado no solo a una estructura que mira la salud como una mercancía, ¿no? Que no la mira como un bien común, sino que también mira a las organizaciones, a los procesos más colectivos, más comunitarios, como algo que atenta contra el desarrollo impuesto, ¿no? De un desarrollo más hablando en términos económicos, pero no como de crecimiento de las comunidades. Yo creo que, por un lado, es reconocer todo el trabajo que ha hecho Panamédica por una salud como bien común, ¿no? Como un bien para todas las personas, que lo está haciendo realidad. Y por otro lado, reconocer que se han enfrentado a una serie de situaciones que les ha hecho muy fuertes, ¿no? Y que creo que en la medida que se han ido articulando con otras cooperativas, con otros procesos, tienen una identidad mucho más conformada, y eso para mí también es un gusto verlo. No estoy regularmente aquí, pero gracias a la cooperacha o a medios comunes estoy muy atenta de cómo es que ustedes han ido caminando, por eso nos enteramos de la conferencia de prensa de hoy, ¿no? Y lo que veo es que a casi 10 años, además de crecer, son una cooperativa joven, una alternativa, y que creo que más allá de hacerle el trabajo al Estado, porque creo que a veces se cae en este riesgo de hacer el trabajo que le corresponde al Estado, ustedes lo que han hecho es denunciar, proponer alternativas y demostrar en la acción que es posible otra forma de la salud, ¿no? Entonces, pues agradecerles también, porque al final con su labor están siendo referentes para otros procesos que, si conocen su historia y se enfrentan a ciertas situaciones adversas, se darán cuenta que al final se termina logrando con la articulación con otros procesos, y reconocer a ustedes y a quienes han sido parte de su historia. Gracias. Qué bonito esto que dices. Yo también me gustaría hacer alguna como pregunta y comentario, ¿no? Y felicitarlos en primer lugar por los también casi 10 años que señaló Clarita, y ver que están aquí enfrente en la mesa, pues como diferentes generaciones de este proyecto, ¿no? Que ya son muy representativas, ¿no? Preguntarles cuál es su sentir de llegar a esta edad, de estar trabajando con ese tema, desde la economía solidaria, economía social y solidaria, y o sea, ¿qué se siente, no? ¿Cómo se sienten personalmente? Y aunque dijo Andy que no, las personas no son números aquí en la PANA, pero sí estaría bueno tener como un panorama de cuántas personas han estado trabajando con ustedes o han recibido sus servicios, ¿no? Esta parte de las comunidades que han ido formando, ¿no? ¿Quiénes están en este momento respaldando este proyecto de Panamérica, o quiénes han pasado a lo largo de estos 9 años, ¿no? En las áreas, ¿cómo se dividen también los trabajos aquí en las áreas? Como para tener una radiografía pormenorizada o actual de lo que es Panamérica y lo que ha significado este cambio, ¿no? ¿Ya tienen cuánto tiempo aquí? ¿Un año? Un año. Bueno, ¿qué ha significado esto para ustedes? ¿Cómo se siente? No sé si alguien de los que no estamos acá también quisiera responder. Bueno, en cuestión de números, digo, dentistas, tan solo ha habido 5 personas más de los 3 que ahorita estamos. Médicos han pasado, yo creo que como unos 10, 15, ¿verdad? más médicos, nutriólogos, otros dos más. Actualmente quieren pertenecer más nutriólogos, psicólogos, también una de unas 5 o 6 personas más, ¿no? Optometristas, había otros, o sea, detrás del equipo que ahorita estamos, vienen, o sea, ya desde los primeros años hasta ahora, digo, ya no está como tal el núcleo de los 5 médicos que iniciaron el proyecto, pero seguimos teniendo contacto con ellos. En cuanto a instituciones que o compañeros cooperativistas, pues no tengo el número exacto, pero son muchos, ¿no? O sea, son muchos con los que trabajamos, no solo en la parte del diseño, sino la mutual nos permite tener números de afiliados por cooperativas. Entonces nos hemos relacionado sobre todo este año con cooperativas que tienen que ver con producción de café, ¿no? Sobre todo aquí en la colonia Santo Domingo tenemos 2 cooperativas que están afiliados con nosotros, en el centro de Tlalpan hay otro, y eso también nos permite crecer, ¿no? Porque no solo vienen y toman la consulta, sino también generamos otro tipo de proyectos con ellos. Actualmente estamos haciendo la elaboración también con los compañeros del Rebozo para hacer un libro de la pana, ¿no? Entonces, sí, el número de personas con las que contamos como amigos y como pacientes, pues es mucho. El número de pacientes más o menos se dieron como consultas, se dieron yo creo que como unas 1,000 y algo el año pasado, ¿no? De los servicios, se mueven de diferente manera en los servicios, los usuarios tampoco los tengo exactos porque se repiten, ¿no? 8 días, das consulta al mismo y así, pero más o menos se dio ese número de consultas. Este año yo creo que sí crecimos en muchos aspectos, ¿no? En lo personal yo no me podría haber sentado aquí a hablar con un público, ¿no? O sea, sí crecí desde el principio de que no hablas, no eso. Creces no solo en tu profesión, sino también con tus compañeros. Y pues sí, es un cambio enorme el salir del centro social en donde ya estamos sofocados de una comunidad que se organizaba allá, ¿no? A tener un espacio aquí. Digo, siempre hay que lidiar con vecinos y todo, pero pues sí crecemos, tenemos nuestro propio espacio. El jardín es un crecimiento, ¿no? O sea, el nosotros administrar nuestros tiempos, los días que trabajamos, los que queremos descansar, es un crecimiento ya para todos nosotros. Bueno, yo quisiera agregar también pues el trabajo que se ha ido realizando con el Proyecto Urbano de Salud de la UAM Xochimilco, que también, bueno, de ahí nace la Panamédica, ¿no? Los 5 médicos que egresan de la UAM Xochimilco, pues son los primeros que inician el proyecto. Y desde entonces tenemos compañeras y compañeros médicos recién egresados que están haciendo su servicio social acá con nosotros. Entonces, a la fecha sigue habiendo servicio social. Hay una compañera que salió del servicio social y ya es socia, ¿no? Tania, que también terminó su servicio social y ahorita está trabajando con nosotros. Entonces, creo que también, bueno, son de las personas que han pasado por acá, las del Proyecto Urbano de Salud y que además es parte del origen de Panamédica. A mí me gustaría platicar un poco con respecto a esto de mi sentir, ¿no? Bueno, yo apenas ya voy para el año, en mayo, ya voy a cumplir acá un año, pero para mí encontrar a Panamédica pues fue pues un alivio, ¿no? Esto que dice Andy, ¿no? El poder crecer en muchos sentidos, el encontrar un espacio que te respalda, ¿no? Que tiene ideas afines a las que tú tienes, ¿no? Y que buscas, pues, otros proyectos que no siempre coinciden con los de los hospitales o los, con los tradicionales, las tradicionales clínicas en donde a veces uno puede trabajar. Y bueno, para mí encontrar a Panamédica también fue el lugar donde pues puedo seguir luchando por defender este derecho a la salud, ¿no? Aquí, pues ha sido un respaldo para una red muy importante de médicos que, aunque no sean colaboradores de aquí de Panamédica, son parte de una red que apoya a los padres y madres de Ayotzinapa, ¿no? Y muchos de ellos han dicho, es que si no existiera Panamédica, no tendríamos el punto en donde podríamos organizarnos, en donde podríamos tener como... Necesitamos el espacio, ¿no? El territorio pues también nos permite movernos, y sin territorio pues no podríamos brindar como este apoyo. Entonces, también, ¿no? El sentir personas que tú quieres, que son de tu familia, ¿no? Como los padres y madres, como los pacientes, cuando ya llevas más de un año viéndolos, pues ya no es un paciente, ¿no? Es tu amigo, es... Entonces decir, bueno, pues no se lo voy a recomendar a cualquier persona, sino a alguien que confío, ¿no? Me decía ahorita Andy, pues es que no te dé miedo hablar, ¿no? Tienes el respaldo de todos nosotros. Y yo también siento el respaldo de cuando recomiendo a alguien que aprecio, con Sophie, ¿no? Con Jime, con Roger, con... O sea, es algo muy, que va más allá de un profesionalismo, ¿no? Es realmente el cuidarnos unos y otros, porque sabemos que pues sin salud no podemos hacer y no podemos seguir en esta lucha, ¿no? Por muchas más cosas que necesitamos. La salud pues es básica, ¿no? Pero la justicia y muchas más cosas. Entonces, pues para mí Panamédica pues ha venido como a dar como equilibrio, ¿no? A muchos aspectos. La lista de los compañeros que han pasado por Panamérica es muy larga. Hablábamos ya hace tiempo de unos ciento y tantas personas. En realidad no tenemos un contador, pero sí hemos colaborado de manera directa y también de manera colateral con mucha gente. Vemos como una posibilidad de crecimiento el poder hacer proyectos o el poder abrirnos a la colaboración con otros colectivos, ¿no? Con otras personas que están haciendo trabajo en sus comunidades, y hemos aprendido mucho de ellos, ¿no? Ha sido gracias al apoyo, al esfuerzo, ¿no? Al acompañamiento que hemos tenido de muchos colectivos, personas también, que hemos podido trascender estos momentos difíciles, ¿no? Y mantenernos acá, ¿no? Uno de los kits básicos de todos los proyectos es la permanencia, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos ido sorteando la mayoría de las veces sin saber cómo, pero gracias al acompañamiento de muchas otras organizaciones y colectivos, y bueno, nos hemos visto fortalecidos a partir del aprendizaje que en estos momentos difíciles y en este trabajo conjunto hemos hecho con gente como los medios comunes, con la gente del Autofestival y muchos otros espacios que pues no se pueden nombrar así porque siempre van a faltar algunos, ¿no? Estamos muy contentos de estar en este nuevo espacio. Vemos como una oportunidad nueva el tema de nuestra comunión con la comunidad, ¿no? En la Villa Panamericana iniciamos el trabajo un par de veces, ¿no? Por múltiples razones el trabajo no tuvo el tamaño, la forma, el financiamiento, los recursos que se necesitaban, y vemos ahora este espacio como una nueva oportunidad para seguir desarrollando los proyectos sociales y comunitarios que tenemos, para poder concretar nuestra visión sobre cómo es esto de la salud como un horizonte que cada que avanzas se sigue moviendo más adelante, ¿no? Vemos la posibilidad de seguir aprendiendo más sobre el empoderamiento en salud, ¿no? Y estamos muy contentos de que este espacio quede muy accesible, ¿no? Para muchos otros colectivos, y que pueda ser un espacio de reunión no solamente para los proyectos conjuntos, ¿no? Sino para muchos otros proyectos que puedan verse beneficiados con este espacio, ¿no? Yo había escuchado como muchísimas buenas referencias de ustedes desde siempre, pero siempre estaba el tema de que estaban muy lejos. Y ahora me llamó la atención que justo plantean como el mudarse cerca de acá como parte de acercarse como a una comunidad. Me parece bien interesante. Yo quería preguntarle sobre la combinación entre medicina alópata y alternativa, que creo que es algo que... Justo hay un montón de cooperativas de salud, pero casi todas son como desde lo alternativo, ¿no? Entonces, como... Pues, ¿cómo viven eso? ¿Cómo, qué piensan de eso? No sé. Pues, yo quisiera... Justo ahorita que estaba trabajando información que se va a subir a la página, que es también otra de las cosas que estamos muy contentos, ¿no? Que estamos estrenando una buena página también con los compañeros. Y y bueno, justo se han acercado otros compañeros de otras áreas de la salud, ¿no? Como acupuntura, medicina tradicional, terapia de masajes. Entonces, pues creo que hemos discutido últimamente, ¿no? Como esta cuestión de que, bueno, las médicas de aquí hay, pues tienen una apertura, las médicas y los médicos, ¿no? Y bueno, todos nosotros, una apertura para ir integrando también estas otras alternativas, ¿no? Como trabajar con la médica tradicional, ¿no? Que ahorita también ya, pues nuestra compañera, las compañeras de medicina ya ubican al paciente que a lo mejor, o a la persona que están atendiendo, que pueden hacer uso de otros servicios, ¿no? Y le llaman a la médica tradicional, o lo refieren, o buscamos alternativas como la cooperativa de bambú, ¿no? Que ellos tienen otro tipo de servicios como la acupuntura y la quiropráctica y demás. Y bueno, buscamos no pelearnos, ¿no? Con otros, con este tipo de opciones, sino más bien cómo podemos integrarlas, ¿no? Y es como uno de los retos que nos comentaba Belina al principio, ¿no? De ahorita buscar cuál es el... cómo podemos realmente hacer un trabajo interdisciplinario, no solo los médicos, dentistas, psicólogos, sino también las médicas tradicionales, las compañeras acupunturistas, de masajes, etcétera. Entonces, es todo un reto, ¿no? También es todo un reto, pero también, pues creo que hay una apertura de este lado, ¿no? Y hay varias ideas y proyectos que ahorita se están empezando a gestar, como el tener el huerto medicinal aquí y que las médicas, los médicos tengan otras opciones de recetar un medicamento más natural, porque también lo que hemos visto es que las personas que vienen aquí buscan también esas, pues no tener que comprar un medicamento alópata, ¿no? Y a veces es necesario, ¿no? Por lo que luego las médicas nos comentan, pero también para otras cosas se pueden buscar opciones. Entonces es como lo que estamos ahorita tejiendo. Pues. Bueno, yo quería felicitarlos por los 9 años. Pues es un esquema que yo hace poco conocí y pues creo que han crecido mucho. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué retos tienen para el año 10 de Panamédica? ¿Qué otros campos piensan abrazar? Y que también, ¿qué mensaje le pueden dar a la sociedad, a la gente que quiere recibir el servicio y ofrecer el servicio? O sea, ¿qué mensaje le pueden dar a esa gente que está allá afuera? Bueno, de los retos, yo quisiera compartir que justo en este momento estamos pues fortaleciendo el trabajo también administrativo de Panamédica, ¿no? Creo que a veces son de las cuestiones que van cojeando, porque somos profesionales de salud, no estudiamos una carrera administrativa, entonces pues tenemos que aprender a poner nuestros precios, ¿no? Equilibrarlo con estos valores que creemos, ¿no? De lucrar con la salud, pero también tener un ingreso justo para los profesionales de salud. Y uno de los retos es ese, ¿no? Que también pues los compañeros y las compañeras que estamos acá pues tengamos un ingreso justo, ¿no? Y que podamos ir pues mejorando esta administración para las personas. Se han dado trabajo en conjunto con pues con otros compañeros que también son, bueno, un socio de Panamérica que ahorita está estudiando y bueno, él nos está apoyando desde la maestría que está estudiando a hacer también un estudio pues de la zona, ¿no? De aquí de alrededor de Panamérica, y creo que también eso nos va a dar bueno, el pie para ver qué es lo que necesitamos trabajar en esta comunidad, que es otro de los retos, ¿no? Como decía Gera, lo hemos trabajado, pero necesitamos más manos, ¿no? Entonces vamos a tener ya más información para socioeconómica y demás de la zona, para poder llegar con más bases. Pues bueno, creo que, y bueno, uno de los retos es escribir nuestro libro, ya lo comentaba Andrea, ¿no? Jimena es la coordinadora de ese proyecto, está por allá, y es otro de los retos, ¿no? Que pues es recuperar como todo esto que puede servirnos a nosotros para hacer una recapitulación de lo que hemos vivido, ¿no? Los golpes que nos hemos dado, lo que no hay que hacer, ¿no? Lo que sí hay que hacer, y bueno, y también para otros grupos, ¿no? Que de pronto nos piden, no sé si tú quisieras, Jimena, pero... Yo creo que uno de los retos es sistematizar la experiencia de la cooperativa. Es algo que hemos dejado de lado, que estamos aprendiendo a hacer porque creemos que es importante recuperar como todo este camino, ¿no? Todos estos 9 años, y también porque compañeros y compañeras de otras organizaciones nos han pedido que nos han preguntado si este modelo se puede reproducir en esas comunidades, ¿no? Y creemos que sí, pero necesitamos recuperar toda esta historia, ¿no? Y creo que ese es un reto, y también creo que es algo en lo que hemos estado trabajando, ¿no? Pues no, nada más. Como un mensaje, sería un mensaje a, en general, a todos los que de alguna manera no estamos satisfechos con nuestro sistema de salud o nuestro servicio de salud, o a los que no tenemos servicio de seguridad social, en concreto un servicio de salud, que vengan y fortalezcan la Mutual de Salud y Panamérica, ¿no? Que aquí van a encontrar un servicio dado por profesionales capacitados, ¿no? A un costo accesible, ¿no? Y que puedan conocer el sistema mutual, ¿no? Que consiste básicamente en poder afiliarte, ¿no? A partir de un costo mínimo de 200 pesos y en poder mantenerte atendiendo las diferentes situaciones que puedas tener en términos médicos, ¿no? Por un costo de 50 pesos mensuales, ¿no? Todo esto con la garantía o la certidumbre que te puede dar tener a una persona que te está cuidando, que está cuidando tu salud, que está pensando no de manera individual, sino de manera ética, ¿no? La invitación a sumarse al proyecto, ya sea como usuario, ¿no? La invitación también a los profesionales de la salud a acercarse, a conocer el proyecto, a sumarse a alguno de los proyectos o actividades que desarrollamos desde Panamédica y a compartir lo que ellos están haciendo para poder enriquecernos, ¿no? Y seguro desde acá podríamos aportar algo también a sus proyectos. No, creo que un reto en la salud en general es las pensiones. ¿Mande, perdón? El tema de las pensiones es un gran, gran, gran reto enorme, que en México no pasan 15 años que ya estamos en un grave problema. El tema de las pensiones. No sé si hay alguna iniciativa o experiencia, no sé, aquí en México, para América, pero de algún modo atender, que no sea fuera del Estado, las pensiones, está complicado. Muy complicado. Todavía no pasamos a ese, a ese nivel. Sí, creo que es importante empezar a discutirlo, ¿no? Porque también es parte de nuestra salud, ¿no? El cómo vamos a vivir en un futuro. pero pues, como decía Gera, ¿no? El acercarnos a irlo construyendo, estás invitado acá. Pues creo que sigue el pastel, chicos. Bueno, como en el video, no había visto lo que dijo Giovanni, pero algo decía de que también acá bailamos y hacemos fiestas, pues sí, a veces sigue el pastel. Acá en el brindis, y esta idea del pastel, pues la verdad es que está buenísima, entonces seguimos con el pastel. Y bueno, aquí está el material que, por eso venimos, que con mucho cariño, yo creo, estuvimos. Bueno, porque yo también estuve ahí viendo lo de las, estuvimos ahí buscando la información y los medios bien bonitos lo han diseñado, entonces pues pasen, llévense una la semilla, nuestro brochure. Ya lo dije bien. Ya entendí que ya lo dije bien. Están bien bonitas, llévanselas para que inviten a la reina de las personas. Bueno, gracias. ¿Qué hicieron?